tocamos el culo, porque contigo no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Pues aquí estamos en una calurosa calurosa tarde de primavera. Y bueno, quería antes de nada que vía blog nos han hecho un par de correcciones y quería pues decirlas para que se entere la gente, que era que Amsterdamnet es un grupo holandés y no alemán, y que Al final de la escalera es canadiense y no australiana. Y nada, sin más preámbulos, vamos con la voz de Radio Vela, Mary Jo. Buenas tardes. Y pues nada, aquí estamos de nuevo. Yo también quería hacer un par de comentarios. Comentar a Danny Boy. Efectivamente, la música del móvil sí era el planeta imaginario. Y ya sabes que estás invitado. Muy bonito tu blog, por cierto. Lo he estado ojeando y es muy bonito. Y Anonymous, que muchas gracias por el enlace, que viéndolo, pues bueno, pues sí que serán los queers ingleses, no sé por qué, serían divagaciones ebrias. Que no, son los americanos. Son los americanos, decía, efectivamente. Yo soy una mindungui, pero la verdad que lo discutí con algún titán, que entendía bastante del tema. Debíamos estar todos ahí chocheando, Que muchas gracias por el enlace, porque además quiero hacerme con él. Y además recordaba como que había más grupos y luego al verlo pues me he quedado un poco loca. Muchas gracias, Y ahora pues sin más demora, sin más dilación vamos con un grupo de aquí, un grupo de punk rock formado por el Pollo de Slarchen, de Comando 99, de la UBI, y por la Sala de Neme. 9 milímetros, he hecho 99, 9 milímetros, joder, cómo estoy, madre del amor hermoso. Comando 9 milímetros, la UBI y por Neme, también, que es una sala, además. Y su primer disco, el que se llama Rock Team, que bueno, es ideal además para escuchar en primavera, porque da muy buen rollito. Suena muy bien y la verdad que les vimos tocar en el Gruta, el concierto estuvo muy bien. Se notan esas tablas, chicos, y es que la cosa es que se notan. Y bueno, pues nos estuvieron comentando que ya tienen más temas de su segundo disco y que bueno, pues que estaremos atentos. Vamos a escuchar de su disco Rock Team la primera pista, que es la que más me gusta, I Want Sorry. You can say I never Bueno, pues estos eran super riffs y nada, decir que gracias por pasarnos el CD y ahí queda eso. Y voy a poner yo ahora un grupo que se llama Sopora Eternus, and Assemble los Shadows. Ya sé, aquí se ríen de los títulos de los grupos que... No, por eso, de ti, que tienes tu forma de ser esta así. De tu don de palabra, ahí. Pues, sabes, así, escueto. Muy... Escueto. Vale, sí, soy escueta. Es que no me gusta mucho hablar. Muy bien. Bueno, el caso es que no voy a decir nada de este grupo porque hay mil cosas para decir. Es un tío rarísimo, hace todo lo que suena en el CD y jamás ha hecho un directo porque no quiere que nadie le vea. Y si alguien quiere ver fotos en internet sabrá de lo que estoy hablando. Y nada, ahí va, la canción se llama Hades Plutón. Thank you. Pues voy a ir con mi elección, como dice Gloria, con mi canción. Pues a ver, yo he traído un grupo de aquí y ahora, Obediencia, que traigo el single Calentito porque acaba de salir. Y estuve viéndolos el pasado sábado junto así a Letra de Giganto. Y que no eran gitanos, claro. No eran gitanos, o sea, yo dije Giganto. Es mi dislexia, pero también, yo, claro. Es igual. Yo dije aquí que nos perdonen las puyas. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Nada, que solo los había visto una vez y me gustaron, junto a City Limits. Y han tocado muchas más veces y me los había perdido y tenía ganas de verlos. Ya, y nada, pues me gustan bastante y tenía ganas de tener ya el single. Lo ha sacado, es su primer single, lo ha sacado el sello amigo Solo para Punks, de nuestros compañeros de Pasión por el Ruido. Y vamos a escuchar Edificios. Pues nada, solo decir que nuestro tabernero de la buena, Suso, toca aquí. Luego, Joana canta, que también la conocemos. Y luego el batería es Mario, que hace la casa encendiada, es compañero de la radio. Y el otro es... El otro no es amigo. El otro no le conocemos, quiere decir. Claro, claro, joder. Los demás esos que los conocemos. Y bueno, pues ahora como todas las semanas vamos con nuestra canción. Con nuestra sección de cine terrorífico. Bueno, pues el pasado jueves en La Buena, nuestro bar de cine, vimos Ringu, la peli japonesa del 98, que fue el comienzo de el terror J-error, esa J-horror. J-horror. Sí. De pelazo. Sí. Y bueno, pues... No sé, ¿te cuento de qué va o qué quieres? Sí, hombre, deja hacer tu sinopsis famosa, la peli. Va, es una muy corta de lo que va la peli. Lo que he traído unos pocos de datos. Bueno, Hideo Nakata, que ya lo hemos dicho, era el director. Pues el Ringu, esta peli, es una adaptación de una novela con el mismo nombre. basada en un cuento, popular japonés. Uh-huh. Es la peli más rentable de las películas de terror en Japón. Y porque costó poco y ha recaudado mucho, vamos. Y está considerada la película más terrorífica de Japón. La sinopsis es: Ringu es una peli sobre una cinta maldita que al ser vista el espectador muere una semana después. Eso lo he dejado ahí. Y ahí queda eso. Bueno, también que la novela en la que está basada está escrita por el Stephen King japonés. Hay un Stephen King japonés. Que se llama Hoki Suzuki. Toma ya. ¿En serio? Tomoko. No, Koji Suzuki. Madre mía. Y está considerado eso, el Stephen King japonés. Y que antes de la peli hubo una adaptación a la televisión que se llamaba Ringu Hozenban. Bueno, es que ya seguramente te metes, estoy diciendo todo mal, te pero metes bueno, en mayores. Kanzenban es del 95. Y bueno, o sea, decir que se han rodado, que no sé si veremos, porque yo me ha costado un poco en conseguirlas, dos secuelas y una precuela en Japón, que es Ringu 2, Rasen y Ringu 0. En japonés. Sí, luego hay una versión que es coreana y es Ringu Virus. Ringu Virus. Y pues eso, lo que he dicho antes, que regeneró el género de terror en Japón y que es la primera, que es de las pelis que marca lo del J-horror este, ¿no? Sí. ¿Cómo sería? ¿Se dice en inglés? G-horror. G-horror. Pero G es G de J. Es J. Pero en japonés. ¿Cómo? Ya, pero se dirá. Eso es lo que inventó seguro que los americanos. Nadie. No creo que ellos dirían. ¿Sabes? Hombre, yo no sé cómo se llama la J en japonés. En Japón no existe, no creo que sea. Horrores en inglés. Ya, ya, ya. Y además, la palabra Ringu es un préstamo del idioma europeo, que es ring, de ring, vamos. Círculo, cerco, campanilleo, anillo, señal, llamada. Llamada. No creo que sea. Es el círculo. Es el círculo. Ya, ya, pero que todo eso quiere decir lo mismo. Sí. Ring. ¿Cómo se llamó por ahí en. ¿Cómo era, Araceli? En. En Sudamérica, bueno, que era súper gracioso. Como el cerco. El ¿no? cerco. No, era más gracioso. ¿Anillo no era? No. Es que era más gracioso. Arco, era, sí, algo así era. Arco, algo así. Que no tenía sentido alguno. Sí. Ya no me acuerdo. Bueno, en latino. El idioma latino. En latino. No nos gusta para las pelis porque nos hace reír. Ya hay muchos dibujos animados doblados. Hay dibujos, latino, muchos dibujos muchos, animados. Nuestra juventud eran todos doblados en latino y era un coñazo. Es que no, lo tenemos asociado a Hanna-Barbera, es lógico. Y ahí, Uzu Yogi. Claro. El emparedado. Pero incluso la de Beetlejuice, que era ya bastante más actual, también el doblaje era latino. Sí, era latino. La primera sí, luego ya lo cambiaron, pero sí. ¿Te acuerdas? La llamaban Nena ahí a. Ah, sí. No. No, yo la peli de la que yo he visto no hablo de la serie de dibujos, ¿eh? No me gusta la película, a mí no me gusta la película de Beetlejuice. Ah, no, a mí sí me da gusta. No, ay, me mola a mí. A mí me mola bastante. A mí de pequeña me flipaba, pero ahora todavía me gusta. Una y otra vez. A mí me encanta. A mí no me gusta y los dibujos molaban mil, las dos cosas. Los dibujos me encantan. Los dibujos me molan. Tengo que decir que los dibujos me flipan, pero ¿por qué Lidia lleva un poncho con telaraña? Poncho no. Pues porque. ¿Un poncho? No sé. Yo tampoco, yo no lo entiendo, nunca lo entendí. Pues bueno, yo. Bueno, cuando vi The Ring, pues la verdad tengo que reconocer que flipé. Y sí que la verdad que me llenó de optimismo porque el género de terror estaba bastante aletargado, ¿eh? Sí, estaba muertísimo. Y bueno, pues como por la novedad que fue y demás, esa imagen fantasmal y demoníaca y esos movimientos de epilépticos. Una cosa que tengo que decir sobre eso, los movimientos, que creo que lo he leído pero no sí. Lo tengo apuntado. Se rodó hacia atrás, ella yendo hacia atrás, sí. Y luego se ponía hacia adelante para que fueran movimientos más rarunos. Son rarunos y impactan, sobre todo la primera vez que se ve. La primera vez que la vi, la verdad que en realidad luego la película tampoco es que tenga muchos momentos, porque volvemos a lo mismo, que es muy lenta y todo el rollo, y tampoco es que tenga muchos momentos que te den sobresalto. Sí. Pero en el final, lógicamente, la escena, que tampoco. Bueno, es que volvemos a lo mismo, se la ha visto todo el mundo. Yeah. A mí me parece la hostia, la escena. Que luego, pues, lógicamente, como todo, pues la ves cinco veces y lógicamente, pues claro, palidece. Pues, pero tío, a mí me sigue acojonando. No, a mí igual, a mí me encanta. A mí me sigue acojonando, he visto como 6 o 7 veces. Me parece soberbia, o sea, la escena ahí, como mi palabra preferida, una de mis palabras preferidas, inexorable. Cuando va, pues eso, el rollo de alargarlo, otra vez lo mismo, desde que sale del pozo, etc, etc, por la pantalla, me parece la hostia. Me gusta flipante, mucho, flipante. Me gusta mucho. Esa escena es acojonante. Sí. Pues nada, no sé, algo que más, hablamos algo más, que yo es que he dicho muchos datos ahí de seguido. Antes de poner el tráiler. Ah, bueno, no, venga, vamos a poner el tráiler. Vamos hablando un poquillo. Vale, el tráiler. Lo único que sé es que de repente aparece en la pantalla una mujer horrible que dice: vas a morir dentro de una semana. Eso es todo lo que he oído. Y que poco después suena el teléfono. Me dijo que una chica que había visto la cinta y su novio murieron al cabo de una semana. ¿Un accidente? No, les encontraron muertos en un coche aparcado. Todos ellos murieron el mismo día. Yoko, su novio Tomoko y también Iwata en su moto. Todos vieron el vídeo. ¿Vieron un vídeo? Esto ha sido el tráiler, estábamos comentando los sonidos y tal. Sí, lo de los sonidos. El como, arañar ese ahí que acojona. Incluso como sonidos eléctricos y como entrecortados, ahí sí, a mí me... Bueno, a mí no, es que nada, son flipantes. Acojona. Además sí. Es que la película esta la crea el odio de Sadako o algo así. ¿Cómo? Sadako. La niña. El ser. Que yo es lo que estaba comentando ahora. Que la escena de la prueba que le hacen a la madre, ¿no? Que la madre ya se supone que tiene ciertos poderes adivinatorios y que, bueno, pues la están haciendo pruebas, ¿no? Una serie de científicos y, claro, pues adivina todo por medio de como una especie de... Son como carteles, ¿no? Con letras, con numéricos, ¿no? Y sí. Le empiezan a hacer una serie de preguntas y, claro, lógicamente lo averigua todo. Y aparece el ser. ¿Cómo es? Es esa... Sadako. Bien. Que en el ojo, en la peli, no, que ponía Sada. Ah, es verdad, Sada, es verdad. Eso pues aparece en la cinta de vídeo. Pues claro, la niña empieza ahí a cargarse a todo perro pichichi. Claro, lógicamente. Además, no se le ve la cara, solo se le ve el ojo solo y el pelo este mal rollero. Y el pelo mal rollero. El pelo da más mal rollo que todo que puedo ver en mi vida. La cinta de vídeo me parece alucinante. Es flipante. Es las escenas en plan rollo surrealista, con las letras cayendo y ella peinándose la melena, y me encanta. No, pero luego los hombres arrastrándose, las letras japonesas que habla de plagas. Me gusta mucho. Yo se lo puse a Araceli y se lo decía, digo, yo no puedo verlo entero, ¿eh? No me arriesgo. Joder, qué cagón. Y otra cosa voy a comentar, y la última que voy a comentar. Porque yo noté que lo defendía mucho al marido rancio. Hombre, a mí el marido estaba buenísimo. Y a pesar de que vos te decís que era un rancio, a mí me caía bien. Claro, porque era un rancio. Me caía bien. Los japoneses son sosos, siesos y rancios. Pero... Este se pasa, porque vamos a ver, el otro personaje masculino de la película que vimos, la de Dark Water, es más afable, es más... Bueno. Este tío es un rancio. Independientemente de que tú lo te rancio molamos, de los rancios molamos. No me enamoro de él, pero los rancios molamos. No eres tan rancia, créeme. Lo único que le gusta porque era misterioso y era... Hombre, misterioso no era. Porque... Pasa ella ahí detrás. Interesante. Pero tengo que decir que Mari José también dijo que el marido le te molaba. Es atractivo. Bueno, yo te voy a decir, yo el otro día viendo el vídeo de Talk Talk me enamoré del cantante. O sea que no te digo más, solamente viendo el vídeo. Pero me bueno, parece son cosas que pasan. Para un japonés que es guapo, ¿no? Hombre, no. El hombre japonés, ¿por qué? Solamente no. Bueno, tío, pero en general, los actores. Hombre, yo no lo sé, porque a mí todo ese rollo de la saga de 2046 y todo ese rollo, yo no. Yo es que sí, a lo sigo, no porque a mí me flipa el. Claro, cine y a japonés. Alguno te gustará, ¿no? De todo ese rollo. De personajes, ¿no? Sí, pero físicamente la verdad es que son no hay actores que digas. No sé. A mí no. Pero vamos, eso es lo de menos. El personaje molaba, porque era un rancio, pero era como, tía, espabila, que te vas a morir, sí. ¿Y qué? Pues vamos a hacerlo, saca cubos, tía. Me da igual que te queden 10 minutos de vida. Saca cubos. Molaba, orden y mando. No, pero si saca cubos. Eso reconoce que es un rancio, tía. Sociedad japonesa, ¿sabes? Sí, sí. Y la tía ahí. Bueno, en fin. Vamos a estar 2 semanas sin pelis. ¿Dos? Sí, claro. Ah, claro, que la siguiente es el cumple de Antonelli. Sí, esta semana va Antonelli, se va al fútbol, que el clan somos más o menos 4 y si falla alguno, pues lo dejamos para otro día. Entonces, señorita Mary Jo se va a ver a Los Angeles Capstars. Voy a verle, sí. Y Antonelli al fútbol. Y Araceli y yo. Y nosotras lo mismo, luego la semana que viene hablamos de exorcismos. Porque vamos a ver una que hay en el cine ahora que ha salido de un exorcismo. Es el último exorcismo, la hemos visto carteles y trailers en la tele. No tengo ni puta idea de si está bien o no, pero es de exorcismo, bueno, está en el cine. Pues de lo mismo, y a bueno. Falta de la buena, nos vamos a ver exorcismos. Bueno, a mí me gusta ese tema. Yo también a mí me flipa. Y tengo que decir que la última que vi contigo, Nacel, la de El exorcismo de Emma Evans. Que yo pensaba que iba a ser una mierda y luego no estaba tan mal, ¿eh? Estaba bastante bien. No está bien. Mal, no está mal. Bastante bien. Además mola porque acaba siendo el cura el malo y eso jamás te lo ponen así. Y te dan otra visión de... A mí me moló. Tampoco era muy terrorífica, todo hay que decir. No, porque no era tan rollo sensacionalista de se me da la vuelta a la cabeza y no sé qué. Era más creíble. Bueno, es que de eso, lo de la vuelta a la cabeza y todo el rollo... No, que a mí me mola, o sea, soy fan, yo no tengo que decir. No, a ver, a mí El Exorcista es una de mis películas preferidas de todo. Y yo, y que es la única y no puedo dormir. La novela me encanta y bueno, sí que se ha tratado desde un punto de vista bastante realista, ¿no? Para que realmente te lo creas. Está basada en hechos reales. No, no, ya, y la novela... Pero que sí que es verdad que sobre el montaje del director y todo ese rollo, esas escenas añadidas, el rollo ya todo el rato diciendo la niña tacos por doquier para que quede, pues mal. No ya. Me gustó el montaje del director. No me gustó el montaje del director. Pero han sacado otra, ¿sabéis? Que es aparte el mensaje con el este del director y aparte más extras sobre un documental sobre cómo se hizo todo esto y sobre las cosas estas que dicen que era que pegaban tiros, sí, para sobresaltar en el rodaje, sí, y no sé qué tal y que no, y que desmienten algunas cosas o que la niña pues la ves ahí tomando batido y tal, que no la estaba ahí jodida, hombre, ni ya nada, me ¿sabes? Viva el padre Carras. Hostia, viva el padre ya Carras. Ya te digo, el pequeño Tini, ¿no? Es el pequeño, bueno, me emociono. ¿Qué hacemos? Siguiente ronda de canciones, ¿no? Porque ya hablaremos de exorcismo para el siguiente programa. Sí, y ponemos sin una peli de exorcismos en la buena para dentro de 3. Vale. Oye, podemos ver El Exorcista. Tía, pero es que yo luego tengo que dormir sola y es con la única peli que no puedo dormir sola. Por favor, no quiere decir que pueda venir cualquiera a dormir a mi casa. Aviso, pero... Te vienes a mi casa a dormir, arreglado. Bueno, ya que veremos. Sí, que Gloria está soltera. No iba por ahí, por eso avisado. No iba por ahí, por eso avisado. Loco. Y tiene miedo. Loco. Coño, no, es que a mí las pelis religiosas, a pesar de que no soy creyente, son las que más me acojo. Las religiosas y la de espíritus. Que vamos a ver. Si crees en Dios, crees en el diablo. Claro. Ya, pero yo no buen creo reclamo. Ni en Dios ni en el diablo. Pero... Bueno, pues venga, Mary Jo. Ah, me toca a mí. ¿Qué sí, nos traes? Tu siguiente. Pues a ver, ¿qué traigo yo? Pues vamos a escuchar otro grupo de aquí. Bueno, la mitad de aquí y la mitad sueco. Y hablo de Los Oscuros Décima Víctima. Me gustan muchísimo. Y bueno, pues sus temas ahí reflexivos, tratando temas como la soledad, la melancolía, el amor, el desamor. Más bien el desamor. Y bueno, pues sí, son algo intimistas y algo tristes. Pero bueno, y la banda pues de los 80. La cosa tampoco llegó a mucho, se disolvieron en el 83, luego formaron otros grupos como Ejecutivos Agresivos. Pero ahí ya no voy a entrar, ¿eh? Ahí ya no voy a entrar, yo me quedo en Los Décima Víctima. Y bueno, vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas, aunque en realidad es bastante atípica, porque en realidad todas siguen la misma línea, en plan lentas y con otro tipo de letras, pero bueno, a mí esta canción me encanta y bueno, para que sea un poquito más animada, hablo del signo de la cruz, de un EP que sacaron en el 82, Tan lejos, y que por cierto, la caja bonita de vinilos, que la tienes tú, Glo, yo a ver si me hago con ella. Sí, me la regalé yo a mí misma por Reyes. Se la conseguí yo. Se la conseguiste tú. Sí, me dijo Araceli, te la puedo con... que no la escuchen, pero gracias a Araceli bueno, pude... Bueno, se la conseguí a precio coste. Ya. Eso. Ya. Lo que haga yo con mí, eso es... Yo, eso era mi regalo de cumpleaños de mí para mí, y Araceli me ayudó a conseguirlo. Porque es muy cara. Porque es que es cara, ¿verdad? 60 pavos. Por ahí está, 60 y algo. Sí, ¿verdad? Y tengo pero que... incluye todos los, o sea, incluye toda la discografía en vinilos, ¿vale? Con los sí, EPs y claro, eso es un flipe. Porque es que en eBay por ahí es que valen una auténtica pasta. Ya, yo y los CDs son imposibles de encontrar. Ya, yo tengo poco material y CDs me quiero total. Claro, es que CD claro es que mola, a ver, lo que más mola es que el vinilo. Quiero decir que para mí el CD, vale, que yo sé que usa el CD y todo eso, pero para mí el CD como que ya no tiene Hombre, tiene más valor el vinilo. La ilusión que hace cuando te compras un vinilo, lógicamente no es lo mismo, claro que sí. Eso me ha pasado desde pequeña. Como ahora te puedes grabar un CD igual y claro, con la misma fotito. Pero sí estoy de acuerdo contigo que tiene mucho más valor un vinilo y tiene más encanto y todo lo que pasa. Yo me compro un vinilo y me voy más contenta que unas Pascuas. Me compro un CD y digo, pues como, joder. Pero con un vinilo voy. Hostia, tengo la cinta original. Gilipollez, pues me compro una TDK de estas. Y lo... Yo tengo estoy de acuerdo contigo. Y un CD pasa lo mismo, ¿no? Yo tengo musicasetes originales de los que estuve. Yo tengo casetes originales. Yo tengo también. Nevermind de Bolos en musicasete del año del Polcón. Y me mola, lo tengo ahí como una pequeña joyica. Pues yo siempre elegía pero... vinilo o CD. Me decía mi padre, cómprate el vinilo porque luego vinilo, te lo grabas en la cinta. Yo al principio, sobre todo, compraba en vinilo. Luego me hice de CD y tengo muchos CDs, pero. Muchísimos más que vinilos no tengo. Yo tengo vinilos, tengo pero pocos, porque además no tengo plato, algún día me compraré. Pero bueno, ahí está apañado un plato por ahí, ¿no? No. No, no, que yo sepa, no. Bueno, pero estoy, bueno, a, estoy abierta cumple, a recibir platos. Vamos a hacer un día sesión en casa y te vienes ahí ponemos. Aunque mi... sea un besta chiquitito. Yo tengo un portátil de esos más bonito. Yo tenía uno que me regaló mi amigo Juan, pero por algún motivo no funcionaba. Viene con los... Sí, es mejor me enchufarlo al ampli, Es que viene con los altavoces incorporados y tiene muy buen sonido, ¿eh? Y es más bonito. Es muy bonito, es muy bonito, es muy bonito. Mi maletín, muy bonito. Un gran regalo que me hicieron. Bueno, vamos con el signo de la cruz. Vale. Es algo grande. Hablaba en serio. Lo que te ha dicho hoy. Lo he visto y es verdad. Llagas y estigmas le han marcado la piel, formando una señal de paz. El signo de la cruz sabe que hay otro mundo en su interior. Es ancestrado, tiene visiones que hablan de salvación y le prometen paz, esa es la gloria y la vida eterna en la reencarnación de un mundo posterior. Lleva el signo de la cruz, sabe que hay otro mundo en su interior. Hablaba en serio. Bueno, pues esto era Décima Víctima y también es uno de mis grupos favoritos. Pero vamos, después de todo lo que hemos hablado no voy a decir más. Ahora voy a poner yo un grupo que se llama Il Giardino Violetto. Pues su nombre, como sabréis, serán de Italia, aunque Danny Boy, si no son italianos, me lo dices. Que si eres Dani Reyes, saludos aquí de mí para ti, ahí hacia Sevilla. Y de todas. Y eso, y la canción se llama Letanía a Satana. O sea, Letani a Satana, hoy no sé cómo se pronuncia, pero vamos, Letanía a Satán. En castellano, ahí va. Yeah. mia lunga miseria. Ampietate la mia lunga miseria. Padre adottivo di quelli che nella sua funesta collera cacciò Dio Padre dal paradiso terrestre. Satana, abbi pietà della mia lunga miseria. Abbi pietà della mia lunga miseria. Demi, si me estás escuchando, lo siento, que la otra vez con Yamanda Galán me dijo que es que la canción está satánica. Demi, un saludo, que no es por nada, no es por nada, solo que me gusta el grupo. Bueno, yo ahora le voy a poner una canción que le va a gustar a Demi, ¿verdad? Un clásico del punk inglés. Voy a poner a los Nipper Erectors, de Nips, también llamados, una banda formada en Londres en el 76. Tocaron en el Roxy por primera vez en el 77. Roxy Club. Pues es la banda de Seymour Hogan, el feo del punk. El feito. Y bueno, pero es feo y entrañable, como no, claro, luego bueno, si pero... se va a morir me va a dar ahí. Sí, porque que no quiere decir que son feos y entrañables, joder, y graciosos. Y que bueno, que Dan John Rote dice en su libro, que es una anécdota así que tengo yo, que por lo visto iba a los conciertos de los Pistols y tal, así al principio, veía ya un borracho, siempre en primera fila, con la camiseta de la Union Jack, y que después hizo los pogues y tal, y renegaba de la bandera y de todo ese rollo. Pero bueno, que yo vi también una reunión de los Nips en Londres, una especie de reunión, con Shane Bradley, la bajista, y cantaba su hija. Y que no sé tan si es también hija de Seymour Hogan, porque sé que eran novios, pero no estoy segura. Y bueno, fue un poco mierda, fulero. ¿Para qué vamos a engañarnos? Porque es que es eso, si no estaba el Seymour Hogan era como un poco, pues como estas cosas que hacen ahora que son un timo, vamos. Apaños. Y nada, pues he traído el single de Gabriel, es del 80, que lo sacó Soho Records, luego lo reeditó Chiswick. Yo tengo el de Chiswick, que también es del 80. Y la cara B está, es más movidica, así, más maja. Pero es que a mí el Gabriel me gusta mucho. Es una canción así, más power pop y tal, pero me mola mucho. Así que allá va. Down now to the rockin' party. Bueno, pues del 76 damos un salto al 77 y nos vamos a Dublín. Bueno, esto es del 80, pero... Ah, pero has dicho, pero antes el... que, claro, cuando empezaron, has dicho el 76. Esos también empezaron en el 77, pero hasta el 80 en realidad, ¿sabes? El disco del que voy a hablar es del 82, además. Lo que decía, 77 en Dublín, grupo Gothic. Muy bien. Y hablo de los Virgin Prunes, que bueno, pues es un grupo que me gusta bastante, con sus voces desgarradoras, sus vestimentas, sus pelos largos cardados, sus faldas y bueno, la escenografía, porque bueno, pues sí que eran como si fueran personajes que ellos ideaban y bueno, tampoco la cosa tampoco dio para mucho, pero sí que es un poco el amanecer del oscuro. Y como curiosidad, porque bueno, tengo que decir, aparecen todos, en cuanto que pones Virgin Prunes en Google, pues aparece, pues sí, eran amigos de Bono y de Diez, sí, de los U2, sí, eran amiguicos, sí. Y que el niño que aparece en el boy de los U2, pues era el hermano de uno de estos chavales, Gugi. Vaya, me gusta saber cómo se pronuncia porque no lo sé. Uno de ellos se llama Gugi y otro Gavin Friday. Y bueno, pues el disco que vamos a escuchar, pues de lo que tienen, el mejor, sin lugar a dudas, y esto lo digo yo y luego me criticáis, pero es el mejor. If I Die, I Die, del 82. Y la canción que voy a poner, ideal además para que os pongáis a bailar, el Pagan Son. Grupazo y canción zaca, ¿eh? Tengo que decirlo, ¿no? Que también es uno de mis grupos favoritos. Efectivamente. Ahí va. Just send back. Bueno, pues ahora me toca a mí. Voy a poner un grupo que se llama Faith and the Muse. Tengo que decir que les hemos traído varias veces en directo y son encantadores y en directo son increíbles. Esto que voy a poner es de su último disco, que era una gira que tenía algo que ver, no me acuerdo cómo se llamaba, con Japón, pues llevan dos bailarinas que hacían el baile este japonés, que no me acuerdo cómo se llama. No sé. Bueno, da igual, el caso es que no se parecía nada al baile japonés original, tengo que decirlo, pero las niñas lo hacían de puta madre, pero no tenía nada que ver. Tradicional. Sí, era pero europeo, ¿no? No, pero es que tiene un nombre, es el baile de las sombras y se llama de una manera. Gilipollas. Que bueno. Es un baile tradicional japonés. Sí, pero es que tiene un nombre que no me acuerdo ahora. El caso es que voy a poner una canción que se llama Battle Im y nada, espero que os guste. We'll be right back. tengo que decir que esta no es la canción que quería poner. Ya pondré la que quería. Y me acabo de acordar que el baile japonés se llama Buto. Lo sé porque luego los friki vais a estar ahí en el foro poniéndome que se llama Buto. Pues no me adelanto. Y nada, va Araceli con su canción. Yo he traído un LP de Rip Off Records y con eso ya digo bastante. Espera, Araceli, repite. Que es que no tenía el botón dado. Ah, vale. Que he traído... ¿Ya? Sí, ya. He traído un LP de Rip Off Records. Que con eso ya digo un poco lo que es el tema. Es el sonido Rip Off. Y son de Leeds. Es un disco de 2004. Es un grupo de Atlanta. Son dos chicos y tres... No, dos chicas y tres chicos. Uno de los chicos es Dave Carbonas. Le he visto por la foto, le he conocido. Y Dave Carbona toca en Los Carbonas, en Frantic y en más grupos. Yo creo que habrá más. Y aparte creo que también es productor de Gentleman Jazz, aparte de tocar en Gentleman Jazz, que es así rollo power pop, así un poco... Bueno, da igual. Es que me voy por las ramas. Decir eso, que la voz principal es un chico y los coros son de chicas. La canción que voy a poner es Get Lost. Otra, ¿no? casi, pero no. Es que lo que pasa es que son canciones muy cortitas. Claro, y no controlo bien ahí el plato todavía. Pues a ver, que el concierto, voy a decir solo esta semana, que está el de Angelic Upstars en el Gruta. Voy. Que la Mary Jo va. El jueves. Y nada, que el resto que ya los dije la semana pasada, pues la semana que viene ya vuelvo a repetir todo el mes. Y ahora pues nos vamos a despedir ya. He traído una cosita así que espero que os guste a todas. Es del Kill by Dead Records, que siempre es una página que, como de costumbre, utilizo bastante. Es un grupo de los 80, siempre busco ahí para buscar post-punk, así, más o menos por los 80. Son suecos y se llaman Vacuum. La canción y el título del single es Masquerar. Y con esto nos despedimos. Bye bye, Rock. Chao. Adiós. Hur jag me again, más que